Esta es la vida. Esta es la vida. Espacio de orientación familiar. Este es mi polvo y mi flor y mi lluvia, rayo, golpe de viento. Esta es mi cruz y el alimento de mi luz. Esta es la vida. Y el alimento de mi luz. Amigas, hoy estoy conversando con ustedes. No merece la pena vivir la vida agobiándonos por las cosas. No merece la pena pasar los días resignadas, lamentándonos y despotricando. Eso es desperdiciar nuestra vida, la poquita que nos queda o la mucho que nos queda, pero no lo sabemos. Tienes que salir adelante, mujer, y puedes hacerlo hoy mismo. Hoy será un día maravilloso. Ya es hora de que reclames tu día feliz. ¿Qué sucede, mujer? ¿Cuál es el motivo de tu tristeza? Palabras que deseas explicar y no tienen respuesta, porque hoy es uno de esos días en los que solamente quieres quedarte bajo las sábanas, no abrir las cortinas y sumirte en la tristeza. Tienes el corazón triste, un peso en el pecho y una losa que te impide respirar. No sabes por qué, o simplemente no quieres hablar de ello. Y aún estando rodeada de personas que te aman, no tienes la suficiente confianza para abrir tu corazón y decir lo que sientes. O quizás no tengas a nadie a quien confiarle tus sentimientos y te los guardas para ti, tan adentro del corazón que sientes que te va a explotar de emociones y de dolor. ¿Pero realmente es dolor lo que sientes? ¿O solamente es una melancolía que está arraigada en tu pecho, muchas veces sin motivo alguno? ¡Vamos! Inténtalo, trata de salir adelante. Primero, levántate. Tira esas sábanas y comienza poniendo un pie en el suelo. Abre tu ventana y da gracias a la vida por un día más. Dile, buenos días, vida. Tómate una taza de té o de café. Que la vida te sonríe y no te estás dando cuenta por estar inmersa en tus tristezas. Date una rica ducha y deja que el agua acaricie tu cuerpo con su cálido masaje. Ponte linda y sal a la calle. Que se estremezca el mundo porque una mujer fuerte inicia su día de manera plena. Enfrenta tu día con optimismo y deja atrás toda melancolía, que la mujer es de naturaleza fuerte y segura y no debe haber nada en el mundo que opaque esa belleza y alegría. Deja que brote de tu interior esa fuerza y ámate. Ámate mucho para que esto se trasluzca a través de tu mirada, a través de tu sonrisa y de tu piel. Demuestra que tu belleza radica en tu interior. Que la luz de tus ojos sea una clara muestra de que estás en paz contigo misma y de que eres feliz. No pierdas tu tiempo en tristezas. No dejes que la melancolía arruine tu vida. Nada es lo suficientemente importante o fuerte como para que detengas tu paso y arruines tu vida. Sé una mujer fuerte y emprendedora. Sé una mujer triunfadora en lo que te propongas y que tu autoestima sea tan grande que se eleve a las alturas.